Enredando las mañanas. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tu. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos nuevamente en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que tuvimos una mañana muy agitada. ¿Qué tal, chicos? ¿Están ahí? Estamos acá, sí, una mañana agitada, fresca. Mono, ¿estás ahí? Sí. Creo que fue una mañana muy linda, por lo menos con lo que escuchábamos hace unos momentos, con lo que contaba la compañera Mariana. Lo que nos contaba de lo que lo conocía Darío, creo que es algo muy importante en el día de hoy también, algo emocionante también, creo que al igual que a ella, también a nosotros nos emocionaba por rato y ya casi nos dábamos por vencido, ¿no? Teníamos que seguir con la charlando, ¿no?, con ella, ¿no? Sí, la verdad que es muy sensibilizante lo que nos compartió Mariana sobre... Bueno, la lucha del 2002 que tuvieron como movimiento piquetero, enfrentando al gobierno de Dualde, el gobierno nacional, y a Felipe Solán, el gobierno provincial, nombres que hoy siguen estando presentes en la política argentina, y la verdad que no nos vamos a cansar de volver a pedir justicia y de que realmente, bueno, sean llevados a juicio estos responsables políticos también por la masacre de Avellaneda, donde recordamos que murieron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costegui, pero también dejó un saldo de muchos heridos de bala y mucha gente que se vio perjudicada, detenidos por un fuerte operativo policial de las fuerzas de seguridad, y que bueno, que eso... No dejamos de recordar que fue una represión sangrienta, feroz, que amedrentó, que se llevó por delante un movimiento de personas que estaba reclamando cosas justas, ¿no? Reclamando subsidios, reclamando recursos para comedores y merenderos, a mercaderías, alimentos, salarios dignos. Digo, todo eso en el 2002, un gobierno nacional y un gobierno provincial con su aparato represivo, se llevaron por delante todos esos reclamos y nada, directamente ejerciendo una represión tremenda contra la gente. Eso es algo que en nuestra memoria como pueblo debemos tenerla. No sé, a mí cuando la compañera Mariana Gerardi nos compartía sus vivencias, no dejaba de reiterar o de recordar la lucha de las mujeres, ¿no? Que ellas estaban ahí presentes en ese momento. Así es, también comentar, ya son 18 años que de la masacre de Avellaneda, y como comentaba la compañera, hoy compañeros y familiares de Darío y Maxi están realizando actividades, iban a estar también en el puente para ver, para realizar actividades y recordarles a estos compañeros que dejaron todo un ejemplo de lucha y de una mística de piqueteros que realmente pelea por todos los comedores, pelea por todas las por todo el trabajo digno que deberíamos tener todos los ciudadanos y compañeros y compañeras de varias organizaciones que también están día a día peleando, y sobre todo bajo esta pandemia. Seguramente, eso también es, seguramente hoy bajo estas actividades se están haciendo, y recordar a toda la audiencia que no es una actividad sin ver lo del tema de la pandemia, sino están realizando todos los protocolos sanitarios, siendo también en detalle eso, están todos asumiendo el protocolo sanitario con todas las medidas de precaución, se están realizando estas actividades a lo largo y ancho de todo el país, varias organizaciones y movimientos sociales siempre en esta fecha realizan estos tipos de actividades, recordando a los compañeros. Así es. Creo que es muy, muy, muy importante también recordar que hoy también el gobierno que está hoy también tiene en medio de su gobierno a algunos funcionarios, como por ejemplo Aníbal Fernández, creo que uno que estuvo también en esos momentos. También no podemos olvidar de Eduardo Duhalde, algo que estuvieron en ese momento, encubrieron todo también lo que pasó con los compañeros. Y creo que siempre es importante mostrarlo, porque el gobierno también que está hoy, desde los CAE y demás, el gobierno que estaba antes, el que está hoy, también se sigue encubriendo esto, y hasta el día de hoy no se lleva un juicio verdadero también a los culpables, a los políticos que estaban también en ese momento, ¿no? Si bien hoy está todavía en cárcel el policía, pero todo lo que mandaron las órdenes y autorizaron para que se vaya a reprimir a todos los compañeros y lo maten a estos dos compañeros, creo que hoy siguen libres también, y encima acompañando al nuevo gobierno también que está hoy. Así es, sí, es tremendo todo. Lo que más indigna es que esos mismos nombres ahora están y siguen ejerciendo la política argentina. No nos vamos a cansar de visibilizar esta situación, porque no deja de ser injusto, y porque tenemos memoria, recordamos quiénes son los responsables políticos de todo esto. Por ahí también teníamos previsto en la próxima comunicación seguir ahondando sobre el tema con la mirada de familiares, ¿no? De Darío Santillán. La idea de la jornada de hoy que se está recordando en todo el país, ¿no? Este orgullo piquetero, este día de memoria que no deja de reivindicar esta resistencia, esta lucha que han tenido Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y que nos han dejado una enseñanza, ¿no? Que nos han dejado su ejemplo, y que en muchas, sobre todo en organizaciones territoriales, organizaciones de base, que trabajan, ¿no? Con las problemáticas que están ligadas a los barrios, que están ligadas a los sectores populares, que tienen llegada con la gente, han podido llevar adelante, distintas acciones. Por ejemplo, el Centro Cultural Darío Maxi acá de Alto Comedero, que también tiene varias intervenciones, actividades, digamos, en relación a lo que viene siendo este día. Después, bueno, la organización ATV, que también está realizando talleres virtuales, y bueno, están previstas también distintas actividades culturales y artísticas de manera virtual, porque recordemos que estamos en fase 1, en cuarentena obligatoria, y la creatividad para recordar y reivindicar esas luchas viene excelente, porque bueno, son formas de seguir manteniendo esta mística, ¿no? Así que bueno, esperemos por ahí que todas estas actividades aquí en Jujuy sigan visibilizándose y mostrando lo que fueron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y lo que significan hoy en este contexto tan difícil de pandemia para toda la población que bueno, que está sufriendo estos ajustes económicos, el hambre, la pobreza que azota constantemente, ¿no? Que, como les decía, es una situación totalmente difícil y que se agrava un poco más con esta pandemia del coronavirus, porque, bueno, es algo que está azotando en todo el mundo, que no sabemos, ¿no?, cómo va avanzando tan rápido este virus y está teniendo impactos económicos y sociales muy fuertes. Bien, ¿nos parece que nos vamos a un tema musical? Y volvemos con la siguiente entrevista, que es el hermano de Santillán. Y bueno, a aquellos que nos están escuchando, quédese en la sintonía, quédese en la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Este es el programa que lo hacemos colectivamente junto a todos los medios de comunicación de la RNMA, integrante de la RNMA, y en colaboración y bueno, y con mucha solidaridad y con mucha fuerza y lucha. Así que quédate ahí. Y volvemos en el próximo bloque con el hermano de Darío Santillán. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. because I do not do